Todavía recuerdo, Euge, aquella vez que me dijiste, vamos al Museo de la Mujer. Y la verdad es que yo, que desconocía que existía en la ciudad de Buenos Aires un Museo de la Mujer, antes de preguntarte, en los 15 segundos antes de preguntarte de qué me estabas hablando, se me vinieron como montones de cosas a la cabeza, ¿no? ¿Para qué un Museo de la Mujer? ¿Por qué un Museo de la Mujer en particular? ¿Y por qué en todo caso no habrá museos de hombres o de otro? Nada, qué sé yo, no sé. Todos los museos son museos de hombres. Claro, bueno, por eso. Yo me pregunté. La respuesta que se me ocurre. Me pregunté todo eso, como no me encontré ninguna respuesta, te terminé preguntando qué era el Museo de la Mujer. Vos me explicaste, fuimos a la proyección de una película, si no me equivoco, en alguna jornada. Y hace bastante tiempo decimos, tenemos que contar qué es el Museo de la Mujer, y para eso la convocamos a la directora, a Graciela Tejero Coni. Graciela, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Fernando, ¿cómo te va? ¿Cómo va? Muy bien, gracias por llamarme. A ver si me puedes responder alguna de estas preguntas que yo me hice antes de preguntarle a Euge. ¿Qué es el Museo de la Mujer? Eugenia nos tiró una pista y dijo, bueno, en realidad museos son todos los del hombre. Pero casualmente hay museos que incluso en su nomenclatura, en el nombre, dicen Museo del Hombre. Sí. Cuando en realidad se supone que en el hombre está incluida también la mujer. Y no es así. Las mujeres a lo largo de la historia hemos tenido una historia personal, una historia particular. No es igual a la del hombre. Uh-huh. Las opresiones que hemos vivido, las relaciones entre hombres y mujeres ha sido diferente a lo largo de la historia. Y de alguna manera esto es lo que está necesitando encontrar como reflejo la mujer en un espacio especial, en un espacio particular. Uh-huh. Y ese espacio lo hemos encontrado, ya te digo, a esta altura 65 museos de las mujeres en el mundo. Ajá, mira vos. Y un poco, digamos, desde nuestro marco teórico, nada mejor que la propia Virginia Woolf, que escribió La habitación propia, o sea, la necesidad de que las mujeres encuentren un espacio donde esté lo personal reflejado y no solo lo de sus hombres, entre comillas. Uh-huh. Así que bueno, es un poco, en el caso nuestro, en la Argentina, digamos, el formato de museología que hemos encontrado es la de un centro cultural, o sea, no solo la de un museo histórico. Claro. Ni tampoco la de un reservorio de simplemente objetos de la historia. Jugamos un poco con el pasado, con el presente, y que de alguna manera ese espacio nos ayude a las mujeres a encontrar un lugar de reflexión para las luchas que tenemos todavía pendientes y que nos llevarán tanto como 10.000 años, que fue lo que nos llevó nuestra situación de opresión social. Uh-huh. Bueno, antes, digo, para defenderme un poco, quiero decir que entre las respuestas de Euge y cuando fuimos a esa actividad encontré la respuesta, digo, no esperé hasta este momento. No, digo, porque no, sino, aparte no tenés por qué hacerte cargo de manera personal. No es la culpa de ningún hombre en particular. Es así la suerte del sistema y el movimiento histórico, uh-huh, que ha hecho que el patriarcado funcione como institución, pero entendemos que, nada, sobre todo los hombres que están alrededor nuestro son buenos tipos. Está muy bien. El museo hoy funciona en el pasaje Rivarola 147. Exacto, está a pleno centro entre, sí, Bartolomé Mitre y Perón al 1300. Acabamos de inaugurar nuestro ciclo de actividades 2013 el viernes pasado con una muestra casualmente que se llama Mujeres Rebeldes. Uh-huh. Y que es una muestra fotográfica de un fotoperiodista, un periodista muy sensible a los temas de mujeres y que ha estado 9 años viviendo en Chiapas. Uh-huh. Y su registro fotográfico precisamente tiene que ver con la lucha de las mujeres de no solamente de México, sino de todo Centroamérica. Así que eso es lo que está exponiéndose. Claro. Y su es italiano, y su esposa, que es argentina, hace una representación escénica, Josefina Torino, este fotógrafo es Nino Oliveri, y ella está haciendo, acompañando la muestra fotográfica con una obra de teatro con eje en Juana Azurduy, como mujer rebelde, y cómo en el reflejo de Juana Azurduy están todas las mujeres, y en ese juego de relación entre la etnia y el género, cómo de alguna manera a lo largo de nuestra historia latinoamericana estas mujeres rebeldes están hoy en pie de lucha. Según la página del museo, se puede visitar de martes a sábados. De 15 a 20. De 15 a 20. Uh-huh. Insistimos en el pasaje Rivarola 147. Ahora también nos enteramos de que andan con ganas de mudarse. En realidad, en este momento estamos alquilando esta sede. Es una sede desde el 2011 más pequeña. Estábamos en el Rivarola 175, que era una sede más grande, que compartíamos junto con Librería de Mujeres, pero bueno, finalizado el contrato de alquiler, no nos quedó, por suerte hemos quedado en el mismo pasaje, pero bueno, estamos como el caracol llevando nuestra casa a cuestas hasta que tengamos una sede definitiva. Y en el año 2007 presentamos un proyecto que nos acompañaron en ese momento la mayoría de las legisladoras mujeres que estaban en diputados, en la Cámara de Diputados, empezando por Morandini, por la propia Juliana Marino, todo el bloque socialista, y presentamos un proyecto para que el Museo de la Mujer tuviera sede definitiva en la ex cárcel de mujeres, que hasta el año 78 funcionó como cárcel de mujeres y que la dictadura trasladó al actual penal de Ezeiza. ¿Dónde era esa cárcel? Esa cárcel está en Humberto Primo y Defensa, y es un edificio emblemático en la ciudad de Buenos Aires porque es el segundo edificio más antiguo que fue construido por los jesuitas en el siglo XVIII, y que tiene precisamente estos más de 200 años de vida de mujeres, porque allí fue un lugar de encierro de meretrices, se traía a muchas mujeres indígenas para prepararlas para que trabajaran en la casa de las familias españolas, fue un lugar de hospicio, y después, cuando pasó a manos, ya avanzado el fines del siglo XIX, avanzado el siglo XX, pasó a manos de la Orden del Buen Pastor, y las monjas de la congregación tuvieron la administración no solo de la cárcel de aquí de Buenos Aires, sino de América Latina y de lugares de Europa también. Funcionó como cárcel de mujeres durante los últimos 70 años, uh-huh, hasta el 78. ¿Y ese edificio hoy a quién pertenece? Ese edificio hoy está funcionando como Escuela Superior de Penitenciaría, o sea que dependía o sigue dependiendo, no sé exactamente cómo estará el expediente, del Ministerio de Justicia. Ajá. Nosotros presentamos ese proyecto, el Congreso lo aprobó como proyecto de dos proyectos. En realidad se dividió uno que era marcaba el interés del propio Congreso por las actividades del museo, que fueron declaradas de interés nacional, y otro que era la cesión, no del total, sino de una parte, porque es toda la manzana en realidad, es muy grande, una parte del predio para la sede definitiva del museo, y quedaba en manos del Poder Ejecutivo. En ese momento fue justo el traspaso de Néstor Kirchner a Cristina Fernández, quedaba en manos del Ejecutivo firmar un comodato de cesión para uso exclusivamente, no de propiedad, pero sí de uso del Museo de la Mujer. Uh-huh. Y desde el 2007 que se aprobó, está incluso con la firma de Jorge Cosia, que es el actual secretario de Cultura, ministro de Cultura, que en ese momento era el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Uh-huh. Pero bueno, no hemos tenido suerte, el expediente se congeló allí y el Ejecutivo no ha tomado ninguna iniciativa al respecto. O sea que estamos esperanzadas de que en algún momento, a lo largo de la historia que viene, esto suceda, pero por ahora seguimos alquilando nuestra sede en el pasaje Rivarola 147, con el esfuerzo de un grupo de mujeres feministas, que profesionales, que interesadas en esta iniciativa, la vamos a sostener. Ahora, el museo es un ente autónomo, digamos. Absolutamente privado. Uh-huh. Yo trabajaba en el año 89 en la Dirección General de Museos, cuando hice la propuesta en el gobierno de la ciudad. En aquel entonces era municipalidad todavía, uh-huh, no era gobierno autónomo. Claro. Y me acuerdo que el proyecto del Museo de la Mujer compitió con la iniciativa de Carlos Grosso, que en ese momento era el intendente, que planteó el Museo del Tango. Y bueno, para quienes son memoriosos y tienen algunos años, se acordarán del hacer Grosso, cómo terminó un triste, muy triste intendente en la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, sí. No prosperó su Museo del Tango en aquel entonces, y como había subido Menem al gobierno, y las primeras medidas del gobierno de Menem yo no las compartía, lo que hice fue presentar mi renuncia y me llevé el proyecto del Museo de la Mujer. Y él quedó, digamos, lo que pudo haber sido una iniciativa oficial a lo largo de los años, sostenido por el propio movimiento de mujeres, se ha cristalizado en una iniciativa privada. Cosa que en algún sentido nos alegra, porque, bueno, nos permite la independencia y la autonomía, sobre todo de su programación. Uh-huh. Estamos charlando con Graciela Tejero Oconi, que es la directora del Museo de la Mujer, que funciona en la ciudad de Buenos Aires por ahora, esperemos que por ahora, en el pasaje Rivarola 147. Lo que sí me parece muy importante, que es lo que yo te decía al principio, es que en el 2008 constituimos la Red Internacional de Museos de la Mujer. Uh-huh. Y nos juntamos 23 museos del mundo. Y a partir de allí se ha generado una iniciativa permanente de apertura de museos muy importante. O sea que hemos creado una corriente bastante fuerte de reconocimiento de la historia y la vida de las mujeres. Uh-huh. Queríamos contar y aprovechamos la ocasión para invitar a la gente a que se responda a estas preguntas que yo me hacía al principio y las que te trasladamos en esta entrevista pasándose por el Museo de la Mujer que vos dirigís, los de martes a sábados de 15 a 20. Bueno, los espero, me encantaría que a partir de tu programa los oyentes se hagan esa visita. Y particularmente el día primero y el 7 de marzo son las dos próximas funciones de la obra de teatro de Josefina Torino. Los espero especialmente a las 21 horas. Y la muestra Mujeres Rebeldes, Género Femenino, Número Plural, de Nino Oliveri, que va a estar abierta hasta el 7 de marzo. ¿Digo bien? Perfecto. Sí, sí, porque de alguna manera cerramos esta muestra también en homenaje al Día Internacional de la Mujer, el día 7 claro, de marzo, 7. El día previo, uh-huh. Inauguramos el 9 una nueva muestra que se va a llamar Diosas. El 8 no, porque vamos a estar en la calle, el 8 no, porque el 8 está dedicado a las actividades que todos los años luchamos porque sean de alguna manera en unidad con el resto del movimiento de mujeres. ¿Y de qué se trata Diosas? Diosas es una investigación que han hecho durante un año el grupo de teatro, de Patria Ceramista, que es un taller de cerámica que funciona en Adrogué, y tiene 12 ceramistas que han hecho una investigación sobre figurillas, Venus de fertilidad y mujeres con piezas escultóricas primitivas, y han hecho las réplicas. O sea que van a presentar 30 diosas de distintas culturas de América, África y Europa. ¡Wow! Así que, bueno, esa es nuestra muestra por el Día Internacional de la Mujer también. Buenísimo. Ya les haremos llegar la invitación. Bueno, la que estuviste escuchando hasta acá es Graciela Tejero Oconi, es historiadora, pero además es coordinadora del postítulo de Educación Sexual en el profesorado Joaquín B. González. Esta es la primera especialización en formación docente en educación sexual. Graciela, ¿cómo hacemos para inscribirnos en el postítulo? El profesorado inscribe por secretaría a partir del 4 de marzo, todo el mes de marzo, en los tres turnos, mañana, tarde y noche, y pueden inscribirse todos aquellos profesionales y docentes que tengan título de 4 años, o en el caso de que sean menos, como es los profesorados de elementales, de quienes estudian para maestras y maestros, que tengan 5 años de antigüedad en la docencia. O sea que la inscripción es para todas las disciplinas y es un posgrado que dura 2 años, que otorga 1.5 puntos y que me parece que lo fundamental es que da respuesta a esta ley que lleva ya 6-7 años de promulgada, pero con mucha dificultad para ser aplicada en las escuelas, fundamentalmente porque los docentes plantean que no han sido formados en sus carreras de base, y me parece que de alguna manera el postítulo está dando respuesta a la docencia. Uh-huh. Bueno, no me vas a dejar inscribirme por obvias razones, pero te cuento que además del 1.5 puntos que bien dijiste que da el postítulo y el título este que de especialista, uh-huh. También evidentemente lo que ha ido dejando a los que fueron dejando sus sábados en estos años en el Joaquín es mucha satisfacción y mucha transformación personal, que es lo que van contando los alumnos que van saliendo, ¿no? Estos días circulaba por las redes sociales el afiche del postítulo y aparecen los profesores y los profesionales que han cursado diciendo háganlo porque la verdad es que para mí ha significado un montón de cosas en lo personal también, digo. Es una satisfacción enorme para quienes tiramos esta iniciativa por allá por el 2006, recién en el 2009 pudimos hacer la primera inscripción. Somos 12 docentes empeñadas en que tenga perspectiva de género, que el problema de educación sexual no quede como una formulación vacía, que en última instancia hay que sacarle provecho a la ley y a la oportunidad que tienen docentes y alumnos de discutir una temática que nos atraviesa permanentemente en nuestra vida cotidiana. Uh-huh. No es solamente la prevención contra las infecciones de transmisión sexual, ni para prevenir embarazos no deseados, es para simplemente vivir la sexualidad de una manera placentera y con felicidad. Sí, y además es un espacio de mucho aprendizaje y de mucho crecimiento para los que cursan y para los que lo dictamos. Bien, aquí las estamos esperando. Sí. Ayacucho 632, esa es la dirección del Instituto Superior del Profesorado. El postítulo, cosa no común, es absolutamente gratuito, o sea que es parte de nuestra lucha por la escuela pública. Así que, bueno, es una instancia de formación que no debería nadie perderse la oportunidad. Correo del... Sí. Al que se pueden comunicar es edusexualjvg@yahoo.com.ar. Yo lo que puedo agregar en este punto es como testigo de, digamos, de no el curso porque no soy docente, pero sí testigo de convivir con una de las 12 docentes, es que la pasión, el tiempo y el estudio y la dedicación que le ponen es, digamos, hace que, digamos, eso no puede salir mal de ningún modo, porque, digamos, cuando uno le pone toda la voluntad y se preocupa por ser responsable del lugar que ocupa como docente, me parece que con la devolución que llega de los alumnos, que es notoria en estos días, eso sin dudas no puede salir mal, así que los invitamos a todos los docentes a que puedan anotarse si es que lo desean. Te agradecemos, Graciela. No, gracias a vos, Fernando, y bueno, el programa es parte del éxito de nuestras iniciativas. Gracias. Muchísimas gracias.